Pero cuando el Viula, que yo ya estaba ahí, se inundó todo fundidor y paró fundidora. ¿Qué año fue? Yo me acuerdo. Pues fue en el 67. Fue este. Subió en maquinaria, subió 9 pulgadas, no me acuerdo. Todas las tarimas de madera salieron de los toros.